encuentro entre reyes y profetas. Contaremos historias relacionadas con príncipes poderosos y con personajes que aseguraban tener el don de la profecía. El profeta y el príncipe siempre es una relación difícil. Siempre. Muy difícil. Vamos a ver. Hemos citado muchas veces este caso que es muy famoso, el encuentro entre Luis XI de Francia y su astrólogo llamado Galeotti. Parece que el rey no se separaba nunca de aquel clarividente. Y un día Galeotti predijo a Luis la muerte de la favorita Marguerite de Sassenage, y una semana después la muchacha se vio atacada por un mal desconocido. Entonces Luis XI se enojó con el astrólogo y dio orden de que lo arrojaban por una ventana, imagínense. Que lo defenestraran. Y cuando lo iban llevando a morir, el rey lo desafió para escarnecerlo aún más. Le dijo: tú que pretendes ser un hombre tan hábil y que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será tu suerte ahora y cuánto tiempo te queda de vida. Se hizo dos, Taura. Y el astrólogo respondió: señor, moriré 3 días antes que vos. ¿Sabes qué? Y Luis, aterrado, suspendió el lanzamiento por la ventana y dio orden al instante de que Galeotti fuera bien atendido siempre y que no le faltara nada. Qué bueno eso. Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, allá por el siglo XIII, tenía fe ciega en los astrólogos, pero la verdad es que los dictámenes acerca del futuro del rey o del emperador se adecuaban siempre a sus deseos. Los astrólogos que trabajaban para él le decían lo que él quería oír. Naturalmente, eso es un astrólogo. Claro, ¿para qué te contrato? ¿Qué descubrimiento es este? La afición de Federico II por la astrología fue notable. Tuvo mucho que ver con la segunda boda que contrajo. El emperador había estado casado con Constanza de Aragón, que murió en 1222. En 1225 se casó con Isabel de Brienne, que era muy joven, tenía apenas 14 años, discúlpeme. Ese detalle, ¿no? La juventud de su prometida. Isabel. Claro, no le importaba mucho a Federico, y cuando llegó la noche de bodas, se aprestó a unirse, por decirlo así, a su nueva esposa sin más trámites. Pero el papá, el padre de Isabel de Brienne, Juan de Brienne, habló con los astrólogos del emperador y les pidió desesperadamente que intercedieran para sostener por un tiempo más la virtud de su hija. Entonces los astrólogos le señalaron a Federico que no era tiempo aún de emprender hazañas eróticas y que ya vendrían constelaciones más propicias. El emperador aceptó las indicaciones, desde luego con frustración y enojo, pero las aceptó. Claro, los astrólogos estaban un poco aterrorizados porque tenían miedo de perder el favor imperial si no lo complacían. Entonces conversaron con el padre de Isabel y le indicaron que para Federico era decisivo tener trato carnal con alguien. Así que había que satisfacer su deseo de algún modo. Entonces, junto con Juan de Brienne, hicieron un sospechoso diseño zodiacal y le sugirieron a Federico que podría ser beneficioso para su porvenir el encuentro con una prima de Isabel, que actuaba como dama de honor, y así Federico, unos días después, por indicación de sus astrólogos, se unió a una prima de su mujer, a la que tuvo por favorita durante un tiempo. Mientras tanto, iba esperando que la buena estrella indicara el momento en que pudiera unirse a Isabel. Al final, se unió. Isabel no pudieron sostener la cosa durante tanto tiempo. En 1235, Federico se casó por tercera vez. Lo hizo con Isabel, princesa de Inglaterra. El emperador hizo determinar por los astrólogos cuál sería la hora más adecuada para engendrar un hijo varón. Él creía que realizado el trato sexual a una hora determinada, esto ayudaba a que el niño fuera varón o que fuera una niña si uno lo deseaba. Bueno, preguntó entonces con exigió que le dijeran con exactitud cuáles eran las horas para engendrar hombres, y los astrólogos prepararon un horario. Bien. A cierta hora, que era justamente la de la salida del sol, el soberano debía seguir los procedimientos indicados, ¿no? Estuvo con la mujer mientras el sol salía y luego le dijo, mientras acariciaba sus cabellos, lleva usted un hijo. Lo dijo con total seguridad. Sí. Ahora bien, el dictamen de los astrólogos fue equivocado. Primero porque la emperatriz tardó 2 años en dar a luz. Y segundo porque tuvo una hija. Bien, el equipo de astrólogos fue cambiado. Enrique VII de Inglaterra reinó entre 1485 y 1509. Enrique Tudor. Claro. El primer Tudor. Un día de 1509, Enrique se enteró de que un astrólogo había vaticinado que el rey moriría dentro de aquel año. Furioso, imagínese cómo se pone uno, ¿no? Furioso lo mandó a llamar y le dijo, si es que eres tan hábil en predicciones, dime si puedes decirme dónde te encontrarás en las próximas Navidades. El astrólogo vaciló, se quedó callado. Enrique volvió a hablar y dijo, os demostraré que soy tan buen astrólogo como vos. Estarás en la Torre de Londres, preso. Y lo mandó en cana. En realidad los dos acertaron, porque Enrique murió en aquel año 1509 y el astrólogo estuvo preso en las Navidades que siguieron. Hablemos para terminar de Abdulhamid II, el último sultán turco, que vivió entre 1842 y 1918. Tenía un astrólogo llamado Nast, y aquel astrólogo lo volvía loco, porque para mantener al sultán bajo su influjo, le decía que cada uno de sus días era nefasto y que la muerte andaba cerca. Lo cual es cierto, siempre. Esto producía una sensación de miedo en el príncipe y de ese modo el astrólogo mantenía su poder sobre él. Bien. Así las cosas, el príncipe Abdulhamid II resolvió eludir a la muerte llenando sus palacios de toda clase de artificios de seguridad. Usaba un fez. ¿Conoce usted el fez? ¿Cómo no? El sombrero. Los turcos, con alma de fierro, tenía acero por dentro. Todas sus ropas estaban disimulando planchas y blindajes. Estaba blindado hasta la pera para evitar que alguien lo matara. No solo la comida a él destinada tenía que ser revisada hasta los últimos extremos, en caso de espárragos y bananas, claro, por ejemplo, sino también todos los papeles y cualquier objeto relacionado con su intimidad. Ante cada predicción de Nast, Abdul respondía con más cuidados. Y hay que decir que Nast todos los días le pronosticaba una muerte cercana y terrible. Bueno, el príncipe llenó sus edificios de refugios secretos, encargó la construcción de distintos recovecos a 12 arquitectos que no se conocían entre sí, para que no fuera plural el conocimiento de los escondites. Los grupos de trabajadores actuaban bajo la voluntad deliberada de que no supiera ninguno de ellos lo que hacía la cuadrilla de al lado. Se multiplicaron las paredes falsas, las cámaras cerradas, los pasillos, las escaleras engañosas. Se sabe que muchos de los artificios que montó para herir a los presuntos agresores causaron la muerte de servidores inocentes. Otros, supuestamente invitados a visitar al sultán, eran en realidad enviados a la muerte por el propio astrólogo Nast y caían en las trampas del palacio. Con estas muertes cercanas a las cámaras de Abdul, el astrólogo certificaba los peligros que él predecía y felicitaba al sultán por la eficacia de sus cuidados. En 1908 Abdul fue destituido. Lo enviaron al exilio en compañía de 7 mujeres de su harén y del astrólogo. Se instalaron en Salónica y allí Abdul desesperaba por construir los mismos dispositivos que habían conservado su vida mientras detentaba el poder. En su demencia llegó a pensar que solo con esos artificios podría sostener la vida. Cuando enfermó, tenía cerca de 80 años y se quejaba por no poder obrar como lo había hecho en Estambul. Pedía que llamaran arquitectos y pensaba diseños de escondites para eludir lo inevitable. Nadie le daba bolilla. Antes de morir le dijo al astrólogo Nast que sus predicciones eran correctas y que seguramente por confiados e inoperantes, por no poder construir los refugios indispensables, llegaría irremediablemente la muerte, y la muerte llegó. Pero es interesante la idea de creer que la muerte llega por nuestra ineptitud para evitarla. Justamente, es tremendo. Hay un amigo de este programa que ha dejado de escribir hace tiempo, Martin Heidegger se llamaba, sí, el hombre, y que justamente decía que la muerte era algo inminente siempre, y que había dos clases de personas. Las que estaban pensando todo el tiempo en la muerte. El Dasein, el ser ahí, ¿no? Claro. Y las otras, que lo, el ser inauténtico, que vivían, decía, el ser inauténtico. Y esa gente, ¿de qué estaba pendiente? De la opinión de los demás. Claro. Por eso Heidegger decía que lo peor era la publicidad, sin pensar en el nazismo que le andaba cerca, ¿no? Pero bueno, y después los chismes. Que la gente que repetía chismes era malvada, siniestra, cobarde. Y estaba tratando de olvidarse de que se iba a morir. Exactamente. Impresionante que usted se haya acordado de ello. Me impresiona mucho. Bueno. Bueno, hemos elegido, ya que de las estrellas se trata, esta hermosa canción que se llama Estrellita, en la versión guitarrística de don Roberto Grela. Escucharemos Estrellita y pediremos a nuestros astrólogos personales, por favor, que ya que están, ya que no les cuesta nada, una lotería ahí al azar. Claro, predigan. Sí, mejor amores. Un castigo como el del turco, ¿no? Que mandarlo al exilio y con 7 minas, ¿cuál es el castigo? Claro. Bueno, quiero ese castigo. En Salónica con 7 minas. Por favor. Y un astrólogo. Esa Estrellita. Así cualquiera adivina. Estrellita toca don Roberto Grela. Adelante. Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Estrellita.